Veolia está rifando un año de facturas gratis entre quienes han sido puntuales en medio de la pandemia. ¿Cómo es la cosa? Pues los detalles con el ingeniero Uriel García, gerente general de Veolia Montería. Ingeniero, muy buenos días. Bienvenido de nuevo a Café. Buenos días, don Oscar. Muchas gracias por la invitación. Oiga, ¿cómo es la cosa? ¿En qué consiste esto de la rifa? ¿Qué hay que hacer para participar? ¿Y cómo así que es un año completo de facturas gratis? Bueno, seguimos generando buenas noticias para nuestros usuarios de Montería. Esto pues es una muestra de compromiso y de la solidaridad de Veolia con nuestra ciudad en época de crisis. Y así como lo mencionaba usted, efectivamente Veolia entregará a final de este año, mediante un sorteo, cerca de 30 facturas gratis por el tiempo que permita el premio, ¿no? Puede ser hasta un año de servicio gratis desde el 2021. ¿Y de qué depende cuánto sea? Bueno, precisamente nosotros estamos premiando el esfuerzo que hacen los usuarios para pagar sus facturas. Sabemos que pues, estamos en una crisis tremenda, hay muchas dificultades y queremos que este premio sea también del mismo nivel del esfuerzo del usuario. Así es que todas las personas, todos nuestros usuarios de estratos 1 al 6, que hayan pagado 8 o más facturas, entran a participar. Si ha pagado 10 facturas, gana 10 facturas gratis el próximo año. Y si ha pagado las 12 facturas, no importa si lo hizo a tiempo o fuera de la fecha, gana un año gratis de servicio con Veolia. Óigame, esto está como bueno. Y no tiene nada que ver cuánto me gasto, porque eso uno dice, bueno, si va a tener un año gratis de agua, uno como que comienza a gastar más, ¿no? Me imagino que hay un límite. Bueno, si accede al premio del año gratis, pues lo que hace Veolia es que calcula todo el monto que canceló durante ese año en la factura de servicio tanto de acueducto de alcantarillado, y ese monto se le abona a su cuenta de usuario, así es que todos los meses se le irá descontando de ese monto el consumo que haya tenido. Si sigue siendo disciplinado, pues puede durarle un año o incluso más. Ah, claro. Ahora sí entendí. Ingeniero, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo es el proceso? Bueno, estamos invitando a todos nuestros usuarios a pagar las facturas precisamente. En este caso es una campaña que premia el esfuerzo. No importa si no ha pagado puntualmente. Todos los usuarios que a finales de noviembre hayan pagado cerca de o mínimo 8 facturas, participan en el sorteo. No importa el estrato, no importa si tiene deuda, mientras haya pagado 8 más facturas, participa en esta campaña. Ah, pero no tengo que hacer nada, solo pagar y ustedes se encargan del sorteo, ¿o me debo inscribir o algo? No, eso es una base de datos de los usuarios que tiene Veolia, así es que de esa base de datos, de los usuarios que hayan pagado más de 8 o más facturas, pues todos entran en el sorteo. Bueno, perfecto. Ingeniero, gracias por su tiempo para Café. A ustedes, ¿cómo está? Bueno, ya escucharon, ¿no? Entonces, usted sigue pagando puntual en medio de la pandemia. ¿Puede participar? Puede estar ahí fácilmente a finales de año. Lo llaman y le dicen, oiga, los próximos meses usted no paga, porque como fue puntual en medio de la pandemia, entonces como premio, aquí tiene 8, 9, 10, 12 meses incluso, en los que no tiene que pagar las facturas, a menos que se pase del promedio de consumo que ha mostrado durante el último año. Genial, ¿no? Me pidieron buenas noticias. Ahí está una.